Llegamos al final de la lección número 2. Este día viernes estaremos finalizando este estudio de la adoración y el éxodo, comprendiendo quién es Dios. Los israelitas, después de 400 años de cautiverio, de esclavitud, estaban empezando a entender quién era Dios. El gran líder Moisés también tuvo esa revelación, esa manifestación gloriosa de Dios, y pudo entender mejor quién era Dios. Nosotros también, al estar ahora libres del pecado, al ser rescatados de la muerte por la sangre preciosa de Cristo Jesús, debemos también comprender quién es Dios. ¿Qué tanto ha hecho en favor de nosotros? ¿Qué planes tiene para nuestras vidas? ¿Cómo su presencia nos acompaña continuamente? Recordemos qué privilegio tenemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde Jesús intercede por nosotros y donde está la misma presencia y la gloria de nuestro Padre Celestial, para que lo podamos conocer mejor, para que podamos entender más sus planes, sus propósitos para nuestras vidas. Acerquémonos con humildad, con reverencia, con temor y con gratitud. Esa será la verdadera adoración y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Quiero hoy, para finalizar la lección número 2, invitarte a escuchar lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, versos 2 y 3, parte de uno de los mandatos de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy nuestro Dios dice, yo soy tu Dios, que te saqué del lodo cenagoso del pecado, que te rescaté de ese pozo donde te estabas hundiendo, que te saqué de las tinieblas, que te traje a la luz admirable. Yo soy tu Dios, que te saqué de la servidumbre del pecado al cual tú estabas entregando tu vida. Yo soy tu Dios. Conozcamos más quién es Dios. Y si reconocemos que Él ha hecho eso en favor de nosotros, entonces la segunda parte dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Dios ha rescatado tu vida del pecado, si tienes hoy la certeza que ya no sirves al pecado, sino que al contrario tienes la oportunidad de la vida eterna muy pronto en el reino de los cielos, y ahora ya puedes vivir una vida victoriosa en esta tierra, entonces el mandato es para ti y para mí. No tengamos dioses ajenos delante del Dios Todopoderoso. Solo Él merece la adoración, porque ahora somos libres. Podemos adorar con todo el corazón.